miro con fuego, negro de cuervo, de tu mirada. Ha sido el relámpago que anuncia el trueno en la tempestad. Fuiste mía noche en sueños, me besabas con el ansia que se besa unos labios nuevos. Deja que diga que no te pediré que me quieras mientras vivas, ni palabra de amor te daré. A veces se encienden, a veces se apagan la llama sagrada que tú y yo conocemos, leña que vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos. Vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos. Estaremos juntos mientras cada minuto que pasemos separados sea para sufrir. Será como un tributo a pagar la lanzada en el costado, el camino embrozado que hay que recorrer. Deja que diga que no te pediré que me quieras mientras vivas, ni mi palabra de amor te daré. Tiro de fuego de tu mirada, negro de cuervo que me agita el alma. Vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos. Vamos a querernos, mi pequeño amor, como tú y yo sabemos.